¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos al capítulo 47 de Fotografía Digital, @memoflores.com. Bienvenidos a este taller en línea sobre fotografía digital. Mi nombre es Guillermo Flores y este es el capítulo 47 de este podcast dirigido a todas las personas que cuenten con una cámara réflex digital y que quieran sacar mayor provecho de la misma, así como aprender algunas técnicas fotográficas y de iluminación para mejorar sus fotografías. También escucharán consejos sobre cómo procesar esas imágenes en el ámbito digital. Antes de empezar, antes que nada, quiero ofrecerles una disculpa por la mala calidad de audio que tuvieron los últimos capítulos. Lo que pasa es que cambié por ahí los valores de compresión para los archivos MP3. Estaba haciendo algunas pruebas y se me olvidó pasarlo a los valores que tenía. No me di cuenta de esto hasta hace algunos días e inmediatamente corregí el problema. Así que si los descargaron a su computadora, algunas personas, bueno, pudieron encontrar este problema. Si escuchan mal a la calidad de los últimos 4 capítulos más o menos, pues pueden borrarlos y volverlos a descargar con mejor calidad de audio. Para las personas que descargan este podcast directamente desde el iTunes, pueden borrar los capítulos afectados, visitar la página de este podcast en el iTunes Store para descargar nuevamente los capítulos recientes. El link directo al iTunes Store lo encontrarán en la página de este podcast, es www.memoflores.com/podcast. Y para las personas que escuchan este programa directamente desde la página memoflores.com/podcast, les recomiendo que instalen el iTunes o algún otro podcatcher, como hay uno Juice que es bastante popular, y les recomiendo que se suscriban al feed para que cada que salga un capítulo nuevo se descargue automáticamente a su computadora. Esto a lo mejor les puede sonar un poco complicado, sobre todo a las personas que no se llevan bien con las máquinas, pero pues es muy sencillo, sobre todo si tienen instalado una versión reciente del iTunes, y pues 2 clics es lo único que necesitan para suscribirse y tener semanalmente los nuevos capítulos de este taller en línea. Y hablando del iTunes, ya que si van a estar por ahí, bueno, les pido por favor nuevamente a los escuchas que tengan por ahí una cuenta en el iTunes que dejen un comentario sobre este podcast, sobre todo si es un comentario positivo, bueno, pues les agradeceré que lo pongan por ahí en el iTunes. Les quiero agradecer también a las personas que por ahí encontraron el botón de DIG y que han votado por este podcast. Así que si hay por ahí usuarios registrados de DIG.com, pueden diguear este podcast ahí. Van a encontrar el botón en la página www.memoflores.com/podcast. Y en el momento de grabar este capítulo, hasta ahorita tengo 5 digs solamente. Y mientras otros podcasts, sobre todo en inglés, pues tienen miles de votos, ¿no? Así que espero que me ayuden un poco a promocionar este podcast. Y bueno, pues para que se vea que también los escuchas de habla hispana, pues nos gustan los podcasts, ¿no? Entonces, aprovecho también para pedirles que si en algún momento encuentran un link roto o equivocado en la página del podcast o mala calidad en el audio, como pasó recientemente, algún error en los foros de discusión que no se puedan registrar o algún detalle anormal, cualquier detalle técnico que encuentren en la página, les pido por favor que me lo hagan saber para poder corregirlo inmediatamente. Esto lo pueden hacer por ahí escribiéndome a mi correo info@memoflores.com. Y bueno, ya basta de cuestiones técnicas y de promociones. Vamos a hablar ahora sí de fotografía. Y hoy vamos a hablar de la aberración cromática. En algunos capítulos anteriores he mencionado ya esta palabra, pero nunca he descrito lo que es, creo, o cómo se ve la aberración cromática y, lo más importante, pues cómo corregirla o cómo evitarla. Empecemos por tratar de definir lo que es aberración cromática. Pues la aberración cromática es un efecto que hace que las imágenes sean vistas con un borde de color alrededor de un objeto. Esto cuando son vistas a través de un lente. Y no estamos hablando exclusivamente de lentes de fotografía. Yo utilizo lentes para ver o gafas, como dicen los amigos españoles, y bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas condiciones de luz, con ciertos objetos, mis lentes producen el efecto de aberración cromática. Sobre todo cuando los objetos que no están en el centro de mi ángulo de visión, o sea, los objetos que veo de reojo en las esquinas de mis lentes. Si alguno de ustedes utiliza lentes para ver, bueno, quizá haya visto este efecto, que ven un borde de color principalmente rojo o azul en las cosas. Y bueno, pues para los que no utilizan lentes para ver, bueno, puse unas fotografías de ejemplo para que entiendan de lo que estamos hablando. Estas imágenes pueden encontrar un link a estos ejemplos en la entrada para el capítulo 47 en la página oficial del podcast. Estoy seguro que la mayoría de ustedes, como fotógrafos, han visto este efecto en sus imágenes. A lo mejor no sabían que así se llamaba este efecto, aberración cromática, o mejor dicho, más que efecto, es un defecto en las fotografías. Pues este defecto es más fácil de encontrarlo en zonas de mucho contraste, en los bordes de ciertos objetos, y los colores más comunes de estos bordes son azul, amarillo, rojo, cian, pero hay un color que destaca, un color más popular en estos bordes, y es el morado. Morado en inglés se dice purple, y la palabra que se utiliza en inglés para definir este borde o franja es fringe, FRINGE. Si ustedes por ahí hacen una búsqueda en internet de imágenes, con esta combinación de palabras, purple fringe, encontrarán cientos de imágenes con este defecto. Verán algunas situaciones comunes donde está el riesgo de obtener estas imágenes, ¿no? Les digo que son normalmente cuando son tomas a contraluz y con lentes gran angular, es más probable que veamos esta aberración cromática. Cuando trabajamos con un lente gran angular, en el centro no tenemos mucho este problema, pero sí tenemos este problema en las esquinas de nuestro cuadro. Y Este problema se acentúa si utilizamos lentes de baja calidad. Les acabo de decir sobre el purple fringe y también les empecé diciendo sobre la aberración cromática, pero vamos a hacer una pequeña diferencia. No son lo mismo, son muy parecidos, pero no son lo mismo. La aberración cromática se refiere al efecto que produce un lente, al defecto que tiene un lente, y el purple fringe o franja morada lo produce el sensor de una cámara digital. Obviamente, si tenemos una cámara digital de mala calidad, pues tendremos mucho más riesgo de ver esta franja morada. Y entrando un poco en detalles técnicos, este borde se produce, esta franja morada se produce cuando los píxeles del sensor se sobrecargan de luz y de alguna manera logran contagiar a los píxeles vecinos, a los píxeles que lo rodean, y este efecto se le conoce como blooming en inglés. Las tecnologías en las cámaras digitales pues apuntan hacia sensores con filtros anti-blooming para reducir este efecto. Si buscan por ahí imágenes con la combinación de palabras purple fringe, incluso encontrarán algunos ejemplos tomadas con cámaras digitales económicas. Entonces, obviamente, esto se reduce cuando tenemos una cámara réflex digital de mayor calidad. En la fotografía que utilizo para mostrar la aberración cromática, a simple vista no podemos apreciar el defecto, sino lo vamos a apreciar cuando nos acercamos a lugares en donde hay líneas bien definidas. En la galería, hay 6 imágenes. En las primeras dos fotos aparece la imagen completa. Una foto es con aberración cromática y la otra es sin aberración cromática. Está corregida este problema. Seguramente no podrán apreciar la diferencia en pantalla. Por eso hice unos recortes en zonas en donde era más notorio el efecto. En las dos fotos del detalle de la cara, en la primera podemos apreciar cómo se ve la aberración cromática en la parte blanca del ojo. Vamos a ver una línea verdosa en la parte del límite de abajo y vamos a ver una línea magenta en la parte de arriba de la parte blanca del ojo. Las mismas líneas aparecen también en la parte de los dientes, en los bordes en los límites del diente, de los dientes con el labio. En la parte de las cejas de la modelo podemos observar también la misma aberración cromática, pero invertida. En este caso, vamos a ver en la parte de arriba de la ceja, veremos un borde verdoso, y en la parte de abajo vamos a ver un borde magenta. En la foto número 4 vemos la misma fotografía, pero sin tanta aberración cromática. En el ejemplo número 4 la corregí esta foto con un software y en un momento les explicaré los valores y cómo hacer esta corrección. Vamos a seguir ahorita con las fotos de ejemplo. Vamos a pasar a la quinta foto. Es un detalle del zapato de la modelo. Estas fotografías fueron hechas para un catálogo de calzado y pues obviamente necesitaba que el calzado saliera con el mayor detalle posible. La mayoría de estas fotografías mostraban algo de aberración cromática y algunas como esta que les estoy mostrando pues era muy notorio en la parte del zapato. Podrán observar en esta toma de detalle del zapato un contorno verdoso en la parte de arriba y van a poder ver un contorno magenta en la parte de abajo. En la foto número 6 vemos cómo desaparece la aberración cromática, ya que la corrección fue hecha pensando específicamente en esta parte de la fotografía. Ahora sí, pasemos a ver cómo pueden corregir este defecto, pero antes de eso tengo que hacer una pequeña encuesta, una pequeña pregunta. Si ya tienen tiempo escuchando este podcast, se habrán dado cuenta de que la mayoría de las veces cuando hablo sobre software lo hago hablando del Photoshop CS2 y muchas veces me refiero al módulo para procesar imágenes RAW llamado Adobe Camera RAW Plugin. La razón de esto es que creo que pues el Photoshop es un estándar en la industria y asumo que la mayoría de ustedes lo utiliza. Hay una aplicación que fue gratuita durante mucho tiempo llamada Adobe Lightroom, pero pues me acabo de enterar de que va a dejar de ser gratuita a partir del 28 de febrero de este año, así que bueno, ya no podemos utilizar el Adobe Lightroom como ejemplo, como aplicación de referencia. La pregunta o la encuesta es, ¿piensan que debo seguir utilizando el Photoshop CS2 y próximamente el CS3 para explicar los ejemplos? ¿O quieren sugerirme alguna aplicación o aplicaciones gratuitas que sean accesibles para todas las plataformas para explicar los ejemplos? Entonces, bueno, pues por ahí les agradeceré sus respuestas a mi correo electrónico info@memoflores.com. Entonces, pues mientras decidimos qué aplicación vamos a utilizar para este tipo de ejemplos, pues lo voy a seguir haciendo con el plugin de Adobe Camera RAW. Y para esto, obviamente, tienen que haber tomado sus fotografías en formato RAW. Ya saben que no me canso de pedirles en todos y cada uno de los capítulos que tomen sus fotografías en formato RAW. La razón es que es mucho más difícil y más lento corregir la aberración cromática de un archivo JPG. Entonces, si abrimos un archivo RAW con el plugin Adobe Camera RAW, veremos nuestra ventana de revelado virtual, en donde tenemos 5 pestañas del lado derecho, abajo de nuestro histograma y de los valores predefinidos. La primera pestaña es la pestaña de ajustes. La segunda pestaña es la donde vienen los valores del detalle. Y la tercera es la que nos interesa. Se llama lente. Bueno, viene en inglés el nombre. Y ahí veremos la opción de corregir la aberración cromática con dos controles. Uno para corregir la franja roja y la franja cian, y otro para corregir los bordes azules o amarillos. Para poder experimentar con estos parámetros, tendrán que buscar una fotografía RAW que tenga este defecto. Si no la tienen, bueno, pues pongan pausa a este podcast y salgan a tomar una. Recuerden que es más fácil obtener este efecto con un lente gran angular y con objetos oscuros sobre fondos brillantes y que estén en las esquinas de su encuadre. Entonces, pues pongan pausa, agarren su cámara y salgan a tomar una fotografía y aquí los espero. ¿Listo? Bueno, ahora vamos a abrir esas imágenes, vamos a abrir nuestros archivos RAW e iremos a la pestaña de corrección de aberración cromática. La verdad es que yo hago mis correcciones a base de prueba y error. Es decir, los dos controles están en ceros y comienzo poniendo en el primero el que es el para dar ajustes al rojo y al cian. Comienzo con un valor de más 50 y observo si el borde de color se reduce o si aumenta. Si se reduce, sé que tengo que utilizar un valor positivo. Si se aumenta, voy a probar con un valor negativo de menos 50 y veo si mejora la foto. Si no se reduce ni con un valor positivo ni con un valor negativo, quizá tenga que probar con el control inferior, que es el control para los bordes azules o amarillos. Lo hago de igual manera, primero introduzco un valor positivo y después un valor negativo. Analizo cómo se ve mejor mi imagen y bueno, muchas veces los mejores resultados se obtienen con una combinación de valores de los dos controles, ¿no? No hay valores predefinidos para corregir la aberración cromática. Me gustaría decirles, pongan para un lente tal estos valores, pero bueno, la verdad es que cada lente tiene sus propios defectos. Tendrán que hacer pruebas. Y la cuestión también es que depende muchísimo los parámetros que utilicen. Por ejemplo, el lente que estamos utilizando con cierto modelo específico de cámara. La distancia focal de nuestro lente también influye. Por ejemplo, con mi lente 17-85 milímetros, tengo que introducir ciertos valores cuando lo trabajo en 17, en gran angular, y tengo que utilizar otros valores para cuando utilizo el telefoto en 85 milímetros. También puede influir el diafragma y el ISO que estemos utilizando para nuestras tomas. Inclusive algunas personas recomiendan utilizar ISO 200 para reducir la aberración cromática en ciertas condiciones de luz. Personalmente no he probado esta técnica, que más bien sería para reducir el purple fringe, el trabajar con ISO 200. No la he probado, bueno, pues porque a mí me gusta tomar la mayoría de mis fotos con ISO 100, pero bueno, les paso el tip si alguno de ustedes quiere experimentar. Pues dicen que se pueden mejorar sus fotografías con ISO 200. Existe un programa que acabo de descargar, no lo he probado, y nos ayuda a corregir de manera automática la aberración cromática. La versión de prueba que estoy descargando, que acabo de descargar, la pueden checar también ustedes. Lo pueden probar y lo pueden hacer visitando la página dxo.com. Podrán encontrar el link en la entrada del capítulo de hoy. Y el programa se llama DxO Optics Pro. Y lo que hace este programa es recaudar la información EXIF de una fotografía. Es decir, este programa recauda toda la información de los valores con los que fue tomada una fotografía, incluidos el modelo de una cámara, el lente, la distancia focal que se utilizó, el ISO, el diafragma, etc. Y lo que hace el programa es comparar toda esta información de cómo tomaron su fotografía con una base de datos para poder aplicar los valores necesarios para reducir la aberración cromática y algunos otros defectos del sensor de la cámara o de la perspectiva de los lentes. La versión de este programa, la versión de prueba de este programa, solo nos permite utilizar fotografías tomadas con una sola cámara y con un solo lente. Entonces, bueno, pues como se podrán imaginar, este programa no es gratis, cuesta $149. La versión recomendada para cámaras réflex digitales económicas, porque si tienen una cámara réflex de la línea más profesional, tienen que comprar una versión más cara de este software. Y bueno, pues puede ser buena inversión si quieren mejorar de manera automática sus archivos. Pero si no, lo pueden hacer, pueden utilizar la técnica de prueba y error manual como lo hago yo, y pues utilizar esos dólares para comprar un lente o algún accesorio para su cámara, ¿no? Entonces, pues bueno, con esto concluimos el capítulo 47. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado y nos vemos la próxima semana. Ya saben, cualquier duda me pueden escribir mi correo info@memoflores.com o pueden participar en los foros de discusión que se encuentran en la página www.memoflores.com/foro. Gracias por escucharme. Bye. PhotocastNetwork.com, your photography resource in the podosphere. PhotocastNetwork.com.